vamos a hablar de una efeméride muy importante porque es el día del escultor, de la escultora. Y vamos a tener en breve una entrevista muy interesante para poder hablar. Mencionábamos recién, hablábamos con nuestra compañera Angelita, que desde la comunicación popular se trabaja también en el buscar voces y es muy complejo, es muy difícil. Y en oficios, en ámbitos que han estado siempre relegados para los varones, es muy difícil lograr tener voces de mujeres, así que bueno, celebrar la participación de muchas mujeres en lo que es el arte en general y sobre todo en lo que es la escultura y también la búsqueda de esas voces, que es lo que precisamos. No solamente el Día del Escultor y la Escultora, sino también el Día de las Artes Plásticas en general, en tanto la Argentina y basándose en una gran escultora. Yo diría que una de las mejores exponentes de toda la escultura en general en tanto la Argentina. Y además es uno de los pocos días institucionalizados en pos de homenaje a una mujer, porque por ejemplo en lo que es días de politólogos, de médicos, de músicos, siempre es en profesiones y oficios que han estado más relegados para los varones y en homenaje a varones siempre. Entonces es un día institucionalizado por una artista mujer que dio mucho que hablar. Lola Mora, vamos a decir su nombre completo. Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, o Dolores Mora, más conocida como Lola Mora. No se sabe si nació en Salta o en Tucumán, un 17 de noviembre de 1866, y falleció el 7 de junio de 1936. Fue una escultora argentina que además incursionó también en lo que es el urbanismo, la minería. Una locura lo que hizo Lola en ese sentido, y nos vamos a explayar bien, y las artes visuales. Se destacó en espacios generalmente vedados a las mujeres de su época y fue la escultora argentina más halagada y discutida de los últimos años del siglo XIX y los comienzos del XX. Su obra más conocida es la Fuente de las Nereidas, denominada popularmente como la Fuente de Lola Mora, un conjunto escultórico de mármol de Carrara que se inauguró el 21 de mayo de 1903 en el Paseo de Julio de Buenos Aires. Obra que fue como bastante en la época, fue bastante controvertida por los desnudos que se mostraban en la obra, que es una pieza preciosa, pero bueno, en el contexto en el que se realizó fue todo un tema ponerla a la escultura en ese lugar, y luego de transcurrir unos años la trasladaron a esta obra. No solo eso, más allá de su actitud contestataria o de romper lo que se esperaba y digo entre comillas, una señora o una señorita de la época, fue una mujer que no se callaba, fue una mujer que siempre propuso, y justamente tomando esta línea de ideológica, de diálogo, en tanto que fue Lola Mora una mujer, es que pues vamos a hablar con una escultora también, si te parece la presentas. Vamos a hablar con Mónica Sousa, ella es escultora mendocina, vamos a charlar sobre el Día del Escultor, la escultora, las artes plásticas, en honor al nacimiento de la escultora Lola Mora. Un gusto saludarte, Mónica. Sí, hola, buen día a toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, qué lindo escucharte. Buen día y feliz día. Buen día. Sé si decir, ¿está bien lo que digo? Feliz sí, día. Sí, pero por supuesto, ¿por qué no? Siempre hay, mira, hay una cuestión de base en la vida que siempre hay, es un día más, es un festejo, no tiene nada que ver con mucho, con lo que lo relacionan muchos, que ya sé por qué me no sé si puedo decir. No, no, para nada. Para mí cada día es un volver a empezar, así es que muchas gracias por el saludo. Qué lindo, Moni. Y desde acá saludo a todas las escultoras de Mendoza, porque hay muchas escultoras. Hay muchas escultoras que, bueno, que día a día ponen su trabajo, ponen su esfuerzo y bueno, acaba mi saludo para ellas y para todas las escultoras. En esta oportunidad, aprovechando que podemos conversar con vos, Moni, queríamos preguntarte sobre, bueno, sobre primero tocar el tema desde Lola Mora, desde la inspiración que puede haber generado ella para muchas en cuanto a lo que es el ámbito de la escultura. ¿Cuál es tu percepción respecto a este gran ícono de la cultura? ¿Cómo ves vos esto? Mira, Lola Mora fue un tremendo personaje de esas personas mágicas que aparecen para generar el opuesto, porque en realidad en cada sociedad, en cada grupo, en cada tiempo, en cada contexto, cuando que se hay una convicción, en esa convicción se encierra el germen del opuesto. Es decir, que en esa sociedad de finales del siglo XIX, principios del XX, ella, cuando actuó ella y tenía ese contexto tan en contra, es lo que acabo de decir, ¿no? Es como que siempre está lo opuesto dentro de lo que se genera como un extremo como un extremo que a veces yo no estoy muy de acuerdo con los extremos sin entrar mucho, viste, en cuestiones o en temáticas puntuales, pero no estoy de acuerdo con los extremos, para nada. Me parece que siempre hay un margen en el que uno puede actuar. Pero dentro de esos márgenes aparecen estos personajes que son justamente creación de ese extremo en el que convivió ella, que era su contexto. Entonces, para mí fue una inspiración desde ahí. Ella, con su empuje, aparte, no solamente en relación al arte, fue una postura de vida. Después ella, no sé, se volcó al cinematógrafo, y después estuvo buscando, creo que viajó a Tucumán y estuvo con el tema de, ¿cómo se llama?, de la minería, buscando, sí. Fue increíble, o sea, se instaló dentro de un monte sola, entonces vos te pones a pensar dentro de su totalidad, y no solo como escultora, sino como ser humano, como alma. Yo soy de las que mejor me centro en pensar en un alguien o en un otro como alma, ¿no? Digamos que es se ajusta a lo que yo siento o propongo desde mi postura. Mónica, vos sabés que yo no puedo dejar, te escucho hablar. En realidad lo que más nos interesa es hablar con vos, ¿viste? Sobre tu obra, basándonos en lo que Lola Mora, por supuesto, más vale que cómo no vamos a mencionarla hoy. Y a modo de reflexión esto, tirarte, ¿no? Es imposible no dejar de hablar de Lola Mora y no compararla con, no sé, George Sands, Simone de Beauvoir, y no me quedo con chiquita con esto. Fue increíble lo que hizo. Fue increíble, pero por eso te digo, si bien hoy es el día de la escultora, qué sé yo, y por su nacimiento y etcétera, increíble, o sea, es una, pero por eso te digo que esa impronta la tiene ella como ser humano en general, porque después se volcó a la minería, una cuestión que no tenía, a ver, sin pensado. Es una fuerza, Claro, es una fuerza personal que tiene ella, que tiene, sentime como si, bueno, yo creo, chicos, bueno, esto es aparte, no, no, es como que creo que no hay una división del tiempo, bueno, etcétera, es todo, toda una postura distinta también, pero a lo que me refiero es que ella como ser humano tenía una fuerza increíble, interior increíble, o sea, como ser humano, como persona, como alma, y sí, en relación a Simone de Beauvoir y bueno, y demás, y todo lo que implica, ¿no? Y el contexto en el que estamos, ¿no? Y es que es, a ver, sería para hablar horas, ¿no es cierto? Porque si no quedaría como muy flojo de contenido y de, porque para exponer un tema que en el que nos vayamos a meter así de una, ¿viste? Es como, si lo tomamos, lo tomamos bien y claro, hacemos un programa de una hora. Muy bien, sí. ¿Por qué no, Mónica? ¿Por qué no poder explayarnos más, que sería una oportunidad hermosa? Y poder, por ejemplo, hablar de, viste, lo que han sido las distintas obras escultóricas de Lola Mora en tremendo, su tiempo. Vos misma mencionabas lo controvertido que era para la época, por ejemplo, no sé, la Fuente de las Nereidas. ¿Cuál es tu lectura de esta, desde tu percepción artística, desde vos realizando, ejecutando la escultura, cómo podés ver ese contexto y esa obra? Mira, el contexto, ubicándonos en el contexto de ella, ella produjo creo el encargo lo recibió ya estando allá. Entonces creo que envió la obra, porque era mármol de Carrara, increíble, es una cosa que yo cada vez que voy muy seguido a esa zona y me quedo sentada mirando, porque es como hipnotizante, más allá de eso, desde lo personal, pero dentro del contexto en el que ella, el impacto fue cuando fue emplazada la obra, que no asistió ninguna mujer de la época, o sea, se sentían ofendidas, claro, por todo, por el contrario, o sea, estaban siendo agasajadas o homenajeadas y en realidad se sentían ofendidas. Entonces, bueno, había como un desfasaje, era como un ser, en ese momento, un ser de otro planeta. Fuera de tiempo. Y fuera de tiempo. Fuera de tiempo, fuera totalmente de tiempo, y que es lo que debe generar por ahí la diferencia, ¿no? Uh-huh. Es como decir, no me voy a acoplar a este momento, ¿entendés? Voy a ver un poco más allá de lo que está sucediendo en este momento. Es como, a ver, como ponerse a pensar, bueno, si están estos extremos, ¿qué puedo hacer yo para sumar en estos extremos? Desde ahí yo trabajo mi escultura. Uh-huh. Y por ahí queríamos temática, ir, Mónica. Ahí es donde queríamos, exacto, llegar. Exacto. Mi temática próxima es que los próximos seres que voy a crear no van a ser ni hombres ni mujeres. Claro, sí, no van a tener así una cuestión implícita de género. Hay una expresión política, hay una expresión política con eso. Siempre todos tenemos una postura política, que es muy distinto de tener una postura política partidaria, es muy distinto. Sí, entonces, claro, claro. En relación, claro, sí, todos tenemos una postura política y siempre voy a ser leal, aunque como fue ella, ¿no? Uh-huh. Que cuando fue rechazada, para mí es un ejemplo. Cuando fue rechazada, se retiró de la sociedad directamente, o sea, dejó todos sus bienes y se fue. Así es que para mí es un ejemplo desde muchas aristas, como persona, como personalidad y como escultora más todavía, ¿no? Porque después retomó la escultura y siguió haciendo esculturas hay en Tucumán, en Salta, en Buenos Aires hay 2 o 3. Creo que la justicia está en Tucumán, la Estatua de la Libertad está en Tucumán. Uh-huh. Recuerdo que he leído, ¿no? Que uh-huh. ella se sentía, todas las mujeres, o sea, es como que a pesar de toda esta, ¿no? Esta contrariedad, por eso te digo, ser compasivo también, ¿no? Porque esto de tratar de entender a las demás, ella no se enojó, ella después volvió a lo mismo y siguió insistiendo y siguió siendo leal a sí misma. Me parece uh-huh. que pasa por ahí. Ser leal a uno mismo es la base de esto, como fuerza. Mónica. Como fuerza, digamos. Sí. Vos vas a exponer en base... En base al. Yo estoy exponiendo ahora. Ahora, sí, ya está. Sí, sí, sí. Digo en sí, Maipú. Acá en Buenos Aires, sí. En Maipú. Estoy hablando en Maipú, acá en Mendoza, en Maipú, ¿puede ser? ¿O me equivoco? Sí. No, te equivocás, pero no importa. No sé. No sé dónde lo habrás leído. No sé. Presenta, estoy leyendo una nota, presenta Anidar. Ah, no, eso es. Eso fue hace un tiempo. Ah, lo que no, pasa es que acá en Buenos Aires me están pidiendo. Sí, no, está bien. Me están pidiendo que vaya como es publicando lo anterior para que en principio las publicaciones, porque está. Bueno, una cuestión técnica ahí de publicaciones, que he metido muchas publicaciones en una, ¿viste? Entonces claro, no se me ve. Mezcló a mí. Sí. Pero se mezcló, esto es la forma que vos tenés de hacer arte y... ahí veo, por ejemplo, una rosa, mira, justo una rosa de metal... en base, ¿sabes qué? No en el puedo, Teatro Independencia. Claro, no puedo dejar de atarlo, por ejemplo, ¿viste la rosa galvanizada de Roberto Arlt, que él siempre hablaba en sus novelas? Sí. Y sí. No podía dejar de atarlo con eso. Moni, aprovechando sí. tu esta conversación que estamos teniendo con vos, ¿puedes contarnos cómo es transitar esta profesión como mujer? ¿Tus oportunidades? ¿Sentís que son más o menos? ¿Cuál es tu cómo te situás en este contexto como artista? Exacto. Hace meses, pocos meses, que volví de la Bienal del Chaco. Uh-huh. Estuve en la Bienal del Chaco, que es una bienal muy conocida a nivel internacional. Fueron 10 escultores y del exterior y bueno, trabajar allí en la Bienal fue una experiencia única. El Chaco tiene un impresionante movimiento en relación a la escultura. Es más, somos considerados afuera, entre comillas, con uh-huh. Una de las bienales en Latinoamérica más importantes en Latinoamérica. La de Chaco. Y también en el mundo. Mira vos. Para no. A nivel general, en el mundo, te digo. Es increíble, pero no hay, no sé qué es lo que sucede, no hay difusión en las demás provincias o no hay, porque, bueno, cuando uno va ingresando como artista en este mundo, ¿no? Empezás a ver, o al menos, te empiezan a llamar la atención ciertas situaciones y entonces que se generan estos movimientos que nacen de la misma búsqueda, ¿viste? Cuando, por eso es esto más o menos en relación a la pregunta, ¿cómo transitas como escultora o como artista en el medio? Mira, tiene que ver mucho con qué es lo que con buscar. Si no sabes qué, no importa. Vos seguís buscando dentro, dentro de la misma profesión. O sea, yo tengo un maestro que todavía doy gracias a la vida que lo tengo, Raúl Molina, uh-huh. y que siempre estamos en contacto. Realmente es un ejemplo ahora de vida también. Pero en el taller aprendí muchísimas cosas y hablábamos muchísimo sobre ciertas posturas en cuanto a ser artista o ciertas, o sea, esto de la curiosidad, esto de la búsqueda, esto de lo que tiene que ver con el movimiento, de no quedarse quieto. Por eso es que hice una muestra una vez en Mendoza que se llamó Inquieta y propuse invitar a dos escultoras y se generó una muestra hermosa en el Le Parc, de 90 esculturas, eran esculturas en madera y esculturas en metal, y eran Patricia Palladini y Gabriela López, que trabajan madera. ¡Qué de hermoso Buenos Aires, ver Patricia, eso! Y, sí, sí, Patricia de Buenos Aires y Gabriela López de La Pampa. Entonces yo nos comunicamos, las contacté por Facebook. Ni siquiera tenía números yo, lo que me llegaba era su escultura y realmente fue muy movilizante, estuvo un mes y pico en el Le Parc expuesto y copamos las dos salas con todas las esculturas, que eran esculturas de 2 metros, o sea, eran esculturas, por eso te digo que depende la postura en la que tenés frente a la vida, en realidad. Y eso lo llevas a la escultura, pero porque amás yo amo mi profesión como escultora. Uh-huh. Se notan tus trabajos, Mónica, muy hermoso, todo el laburo. Y mira, te comento que estamos, Moni, en cuestiones de tiempos, nos apremia, pero para ir cerrando esta conversación, que es la primera de muchas que espero que podamos tener. No sé qué te parece. Yo dispuesta. Por favor, no, porque ha sido muy lindo. Es más, decirte cuando puedas, si andás por acá, por favor, avísanos y te invitamos al piso y por hablar. Por supuesto, chicos, sí, yo no tengo problema. Porque has abierto muchos links en esta charla, ¿viste? Sí. El Google Chrome quedó loquito ahora. Quedó loco, sí. Abriste articulación con otras artistas, técnicas de trabajo, una locura. Así yo me he colgado con lo que vos hacés, mirando. Y ahora, por ejemplo, estoy. Sí. Sí, perdón, te estaba interrumpiendo. No, eso, que invitarte, que me quedé colgado con lo que estás haciendo y bueno, invitarte a que vengas. Y darte las gracias. Gracias, Moni. Bueno, no, gracias a ustedes. Y bueno, si tengo algo que decir para cerrar, es a las escultoras, ¿no? Así como con un cariño especial, aparte de feliz día, no se queden quietas. Vamos, nomás, por más no inquietud. Por más construcción. Totalmente. Qué lindo. Totalmente. Bueno, un gran saludo, Moni. Y desde, sí, la construcción es desde adentro hacia afuera. Tal cual. Por más de eso. Sí. Un abrazo. Bueno, gracias. Muchas gracias, chicos. Un placer. Igual, Moni. Hablábamos con Mónica Sousa, una gran escultora mendocina.